Se bajó de su caballo a mirar a las estrellas, a recordar a su madre. En la noche tan hermosa que viajaba el pistolero, el caballo regresó solito al pueblo. Alacrán del desierto, sin saber mataste a un hombre bueno, con tu colita llena de veneno. Cayó un hombre vestido de negro, sin saber mataste al pistolero. Lo buscaron y buscaron por los valles del desierto. Lo encontraron por las piedras con los ojos abiertos. En la mano la pistola, en la otra el alacrán. El pistolero ya no defenderá. Alacrán del desierto, sin saber mataste a un hombre bueno, con tu colita llena de veneno. Cae un hombre vestido de negro, sin saber mataste al pistolero. Sin saber mataste a un hombre bueno, con tu colita llena de veneno, cayó un hombre vestido de negro. Sin saber mataste al pistolero. Ay, tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol, de un rayo de luz roja besando nuestra boca, el beso que te sopla huele a alcohol, tu trego. That one felt better than the last one, that's for sure. Não, não, não.

noche cuando yo la vi, la señorita de mi amor, cuando se paró, se me paró a mí, se me paró, paró.